Con motivo del Día del Sol, la editora Hitisak del Perú publicó el día 15 en tomo suelto la obra maestra del presidente Kim Il-sung, Ley de Salud Pública de la República Popular Democrática de Corea.